Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Emisoras Latinas continúa con sus micrófonos en Jerusalén. Hoy, domingo de Pascua, estamos Jesucristo y yo sentados en una esquina del populoso barrio árabe. Dígame, ¿algo que le llame la atención? El bullicio, la ropa de la gente, los edificios. Los viejitos. Pero, ¿por qué los viejitos? Veo muchas personas mayores, Raquel. Antes no era así. La gente no vivía tanto tiempo. La muerte nos visitaba más temprano. Bueno, ahora es diferente. Con tantas medicinas, cualquiera llega a los 80 años. Como Matusalén. Y ahí surge la pregunta. Una persona mayor, enferma y sin remedio, ¿cuándo debe morir? No te entiendo. Debe morir cuando le llega su hora. Pero ¿quién marca esa hora? Hoy en día, una persona puede estar muy enferma, pero no se muere, porque la internan en un buen hospital, le ponen todo tipo de aparatos y bueno, no se muere. Ah, no la dejan morir. Ahí está la discusión. Dicen que Dios es el dueño absoluto de la vida y que nosotros no podemos decidir. Tenemos una llamada. ¿Aló? Sí. ¿Ya ve Jesucristo? Tenemos en línea un radioescucha. Quiere saber su opinión sobre la eutanasia. ¿Qué palabra es esa, Raquel? Bueno, lo que le hablaba. Tener una muerte digna. Decidir la propia muerte. Escuche. Jesucristo. Ajá. Mi madre es muy anciana y tiene una enfermedad incurable. Los olores son terribles y ya los calmantes no le hacen nada. Pobrecita. Ella no quiere vivir más y nosotros tampoco queremos... No queremos verla sufrir así. Ajá, bueno, ¿y entonces? En el hospital nos dicen que su corazón es fuerte, que le darán unas medicinas nuevas, que le harán vivir meses, hasta años. Pero, ¿qué vida sería esa si ya se quebró el cántaro en la fuente? Si ya está roto el hilo de plata. Ella no quiere estar en el hospital. Ella quiere morir en su casa. Bueno, pero, ¿y por qué no hacen lo que ella quiere? Es de sabios conocer cuándo abrirle las puertas a la muerte. Y podemos quitarle las medicinas y adelantar así su partida. Cálmate, muchacho, cálmate. Hablen con ella. Acompáñenla. Si ella está en paz y lista para el viaje, que ella decida. Y si no, pues, ustedes, sus hijos, los que la quieren de verdad, tomen la decisión. La llamada se cortó. El muchacho estaba llorando. Pues claro, claro. Tiene que estar sufriendo mucho. Es que hay leyes que prohíben la eutanasia. Y sobre todo hay personas religiosas que dicen que esa señora debe aceptar sus dolores y ofrecérselos a usted. ¿A mí? Y bueno, ¿y por qué a mí? Porque usted sufrió por ella y ahora a ella le toca sufrir por usted. Ay, qué desatino. Yo sufrí por culpa de los poderosos que ordenaron mi muerte. Y ella sufre porque está enferma, Raquel. Pero, ¿no dicen que el sufrimiento purifica, que agrada a Dios? A Dios le agrada la vida en plenitud. ¿Cómo Dios va a querer el sufrimiento de sus hijos, de sus hijas, cuando los dolores pueden evitarse? El dolor, Raquel, es un buen maestro, pero no hay que ir a su encuentro. Viene sin avisar. ¿Y cuando no hay recuperación posible? ¿Cuando la vida se prolonga artificialmente y el dolor es inútil? Raquel, te lo dije hace unos días. Dios nos hizo dos regalos, la vida y la libertad. Quien tenga oídos para entender, que lo entienda. Tratando de entenderlo. Y desde una esquina del barrio árabe de Jerusalén, Raquel Pérez, Emisoras Latinas. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum Seed y Christian Aid.